El Foro Argentino de Radios Comunitarias da la bienvenida a Que Suene, el viaje musical semanal con las selectas recomendaciones de nuestras radios. Alístese, que ahora comienza. Se desarmó la paz de ayer. Sean todos bienvenidos a una nueva edición del Que Suene del Foro Argentino de Radios Comunitarias, el programa donde todas las semanas te traemos la música que suena en los diales de las radios comunitarias del país. En esta edición escuchábamos a la banda Las Catapultas con el tema Abandoné la Cruz de su disco Charlatanería. La música del país en el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Continuamos nuestro camino musical con discos nuevos, pero bastante más al norte. Desde el litoral escuchamos la presentación del nuevo disco de Vicky Durán Mancilla, con canciones propias y ajenas del muy verano litoraleño. Hola, soy Vicky Durán Mancilla, soy cantante y compositora de música litoraleña, de chamamé, y soy entrerriana, pero vivo hace más de 18 años en la ciudad de Rosario. Acá en la Cuna de la Bandera no solo he podido desarrollar mi carrera o mi trayecto como artista, sino que también junto a compañeras y compañeros a lo largo de todos estos años hemos sido gestores y gestoras culturales de espacios que tienen que ver con el rescate y la difusión de la música chamamecera en el centro de la ciudad de Rosario. En esta ocasión quiero compartir con ustedes mi nuevo material, que es un EP, es un disco de 5 temas que se llaman Verano y Té. Ese nombre es el mismo nombre de una canción que es propia, la única propia de este trabajo, y que quiere decir muy verano. En la zona del litoral, cuando hablamos, solemos usar algunas palabras en guaraní, y en este caso el sufijo ité es un aumentativo. Entonces algunos o algunas conocerán la canción de Pocho Roch, de allá y té, que sería como de allá lejos, y en este caso verano y té es algo que tiene que ver con muy verano. Así que bueno, elegí 3 temas para compartir. El primero de ellos es un chamamé que se llama Camino sin cielo y es de un compositor chaqueño que se llama Mario Prieto Linares. Angala Ramona sueños ya le va ganando al sol, y aunque es grande la esperanza, Twitcha ve con la ilusión. Capullos de sueños blancos, cosechera y cinturón, camino ardiente de enero que la vida le marcó. Ramona del tiempo triste, desde que no está Miguel, y 5 son sus retoños, 9 en guaranje, taite, va cargando la cosecha. Angala Ramona sueños, por el calor de la siesta que le abraza su silencio, esa cruz de su destino de andar camino sin cielo. La tarde ya va cayendo sobre tus años también. Neike, neike, la Ramona, queda mucho por hacer. Le duele Nico hasta el alma, y no hay quejas, ¿para qué? ¿Quién me mandó nacer pobre? Me dijiste alguna vez, va cargando la cosecha. Angala Ramona sueños, por el calor de la siesta que le abraza su silencio, esta cruz de su destino de andar camino sin cielo. Bueno, esto fue Camino sin cielo, que tiene también algunas palabras en guaraní, algunas frases. Y vamos a seguir con el segundo género musical que hace al chamamé, que es el rajido doble, y quiero compartir un rajido doble que se llama Anhelo Costero y es de un compositor entrerriano, el Pony Rosales. Se entrevere con el de la torcaz y la calandria, para llegar a tu alma milenaria, entre ríos, mi tierra de barrancas. Que la voz de un zorzal amanecido convierta mi canción en esperanza, para llegar con ella y mi guitarra a la voz de mi linda entrerriana. Tantas las cosas que no compra la plata. ¿Pa' qué aspirar a tanto si al morirnos con un largo de tierra nos alcanza? Con un largo de tierra nos alcanza. Bueno, hermoso, Anhelo Costero, una letra muy, muy sentida, para mí es muy significativa. Y bueno, para cerrar este Que Suene Farco, comparto con ustedes Verano y Té, este balseado que le da nombre a mi trabajo, que está inspirado en las siestas correntinas de un pueblo muy chiquito que se llama La Cruz, que es donde pasé todas mis infancias, donde los veranos eran un verano y té. Ligeros los pies huyen entre el fuego de la arena. Caliente un viento norte, roza mi cuerpo y lo quema. Buscando alivio ya urgente, procuran hundirse en las aguas del río marrón caudaloso, que cerca, que lejos danza, todo lo inunda su aroma y silencio, todo es siesta sofocada. Noticias de todo el país, fotos, audios, videos, entrevistas, la producción periodística de las radios comunitarias. agencia.sparco.org.ar. Nos vamos para las sierras cordobesas con la copla comprometida de Ana Paula Berrone en tiempos de tierra quemada y defensa del territorio. Nos recomienda Radio Garabato desde San Marcos Sierras. Escuchamos. Se prende fuego la tierra, no es pavada, no es pavada. Se prende fuego la tierra y todo sin decir nada. Se prende fuego la tierra y todo sin decir nada. El árbol de mi casa ayer se me quemó. Yo quiero que alguien me explique ahora con quién hablo yo. Mi nombre es Ana Paula Berrone. Actualmente tengo un proyecto que se llama Nave Canción, que está compuesto por canciones que yo compuse, que toco y canto la guitarra. A la vez, bueno, en su momento canté en algunas bandas, distintos géneros de reggae, de chamamé, tuve una banda de chamamé, tuve una banda de mujeres copleras. También tengo un proyecto por otro lado que es de mis coplas, pero que bueno, que en su momento le puse más énfasis a eso. Y luego quise cambiar el estilo, como seguir trabajando con la música y la palabra, pero en otro estilo, en otro género musical. Y empecé a explorar y bueno, hice este proyecto que se llama Nave Canción, que por el momento soy yo con la guitarra, pero está abierto a que se sumen instrumentos. Dicen que hay un lugar donde te vas. Lo que me llevó realmente a la música fue un recorrido por diferentes lenguajes artísticos que hice en una escuela a la que iba en Santa Fe. Yo empecé de muy chiquita, a los 6 años. Entré en el Liceo Municipal a lo que se llama Escuela de Estética Infantil, Escuela de Expresión Estética Infantil, y dentro de esa escuela te van llevando por diferentes lenguajes, explorás la plástica, las danzas. En su momento yo me volqué más a las danzas y hice un montón de años danza, pero eso hacía que nos encontremos, que nos crucemos permanentemente con la gente de música de esa misma escuela, y uno va creciendo, 13 años, 14 años, 15, 16, y te vas cruzando y bueno, y algo que llama la atención. Entonces ya cuando fui más grande, que entré al profesorado de expresión corporal, bueno, me empecé a dar cuenta que lo musical me atrapaba un montón. Entonces empecé a hacer un montón de cursos de canto, de percusión, de guitarra, como por fuera de lo que era la institución académica, pero me empecé a formar y a conocer un montón de gente, y eso me llevó a estar como muy cerca de los círculos de gente que hacía música de manera profesional ahí en la ciudad de Santa Fe, y tuve la suerte de conocer gente muy grosa, y bueno, esas fueron como las inspiraciones a querer cambiar de rumbo y ir para el lado de la música. Caminar se puede, pero como duele caminar, te duele porque no se puede detener el círculo del sol. Detener el círculo del sol. Caminar se puede, pero como duele caminar, te duele porque no se puede detener. Me pasan dos cosas. Por un lado, estar acá me conecta con la música de la tierra, me hizo reconectarme con las coplas nuevamente, con un canto más instintivo. El género de coplas permite que uno se pueda conectar con una frecuencia que tiene que ver con el corazón y desde ahí crear, no desde un lado de querer figurar o de querer mostrar lo que estás haciendo para alimentar el ego, sino desde el lado de poder compartir, o sea, de poder a través de la música enlazarte con la tierra, con la naturaleza y compartir eso con otras personas. Eso me pasa por un lado en relación a las coplas o a la música más más originaria. Esta familia de humanos ama la vida, a diferencia del árbol ella camina. Y por otro lado, en el proyecto Nave Canción tiene mucho de poesía, tiene mucho más trabajo puesto en lo que es la poesía, las canciones, además de los sonidos y en el acompañamiento con la guitarra. La verdad que estuve poniéndole muchos años hasta ahora al armado de las letras. Si bien yo agarro una guitarra y me sale una canción, o sea, tengo mucha facilidad para improvisar, pero a la vez me gusta decir, bueno, a ver, agarro esta letra y veo qué es lo que quiero decir. Y vivir acá en este monte, en el lugar donde vivo, me lleva a tener ese tiempo y esa energía disponible para prestarle atención y no estoy corriendo detrás de un espectáculo, si bien me encantaría en el futuro que esto florezca y salga para afuera. La verdad que eso es como estoy en una etapa de seguir componiendo, de seguir prestando atención a la parte de la composición de las canciones. Más anhelo, más dinero, mejor me quedo. Nace una flor, todos los días sale el sol. De vez en cuando escuchas a que... Tengo un canal de YouTube que es Nave Canción y también una cuenta de SoundCloud que es así, Nave Canción con B corta. La verdad es que actualmente, digamos que cuando estaba en Santa Fe estaba más en lo que es el vivo, ir, cantar y hacer cosas. Hoy en día estoy en una etapa más de composición, o sea, de terminar de darle forma a las nuevas canciones y esas cosas, entonces no hay material reciente subido a estas plataformas, pero mi idea es que más adelante sí pueda estar ahí en esa, en la cuenta del canal de YouTube. Te pueden corromper, te puedes olvidar. Yo no elegí el camino de la música con un objetivo, sino que de algún modo podría decir que me vino a buscar a mí. O sea, es como algo que empezó a sucederme y que no era mi principal objetivo en la vida, pero hay como algo, yo siento, o como lo vivo yo, es como que hay algo de la música que pide salir y que quiere decir cosas, como que a través de una canción quizás me es mucho más fácil expresar una emoción o expresar algo que está pasando a nivel político, mundial, o alguna cosa que considero injusta, o alguna cuestiones, ponele, del patriarcado que veo a mi alrededor. Bueno, todo ese tipo de cosas encuentro en la música una manera de decirlas, y es por eso que siento de seguir haciendo las canciones, porque a través de las canciones puedo decir cosas que de otra manera no me sale y que son temas que nos atraviesan a un montón de personas. Haré una flor del dolor y fundiré mis manos con la vida toda. Haré una flor del dolor y fundiré mis manos con la vida toda. Haré una flor del dolor y fundiré mis manos con la vida toda. Que suene, una realización del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Y finalizamos este recorrido musical en La Plata con la presentación del power trío rockero Oír a Río y su trayectoria. Recomienda FM Raíces Rock. Hola, hola, ¿cómo les va, oyente de Que Suene? En esta ocasión les queremos presentar desde la ciudad de La Plata a Oír a Río, este power trío de la ciudad de Las Diagonales. Federico Contesi es la voz y el bajo de la banda. y contaba lo siguiente al aire de FM Raíces Rock. Bueno, nosotros nos formamos en el 2019, nuestro aniversario, por decirlo de alguna forma, es el 20 de julio de ese año, y ya inmediatamente, 2020, vino la pandemia y nos mandó un poquito al freezer, pero ya son como a todos. 3 años, sí. Mirá vos, el 20 de julio, el Día del Amigo. Claro, así es. Porque fue la primera fecha que tuvimos tocando, digamos, en la presentación, la presentación en vivo de la banda. Fue una fecha el Día del Amigo y dijimos, bueno, que quedar como día simbólico justo. No nos vamos a olvidar nunca porque digamos, el Día del Amigo, no es como que... y como que cada año estamos hacemos algo los 20 de julio. O sea, el primer año, como dijo Fede, nos agarró la cuarentena, la pandemia. Y teníamos el primer EP grabado. Dijimos, bueno, vamos a hacer el primer video con las imágenes, videos que nos quedaron ahí en... Que filmamos los ensayos, filmamos los recitales que teníamos. Bueno, hagamos un video con las letras y el primer video nuestro salió el 20 de julio del 2020. Bien. Y el otro año también salió otro disco y ahora la semana pasada estrenamos el primer adelanto del segundo EP. ¡Qué grande! Con video. No perdieron el tiempo los pibes de Oír a Río, te digo, ¿eh? A pesar de que nacieron ahí en la puertita de la pandemia, que bueno, que vino con la cuarentena obligatoria. Claro. Lo malo que tocamos el día en que declararon la pandemia, la cuarentena. O sea, nos tocaba ese viernes y estábamos hasta el último momento, bueno, ¿qué hacemos? Era raro, no había gente en la calle, claro. Todo, no se sabía qué pasaba, cómo era el virus se iba a dar vuelta con los órganos para afuera, no sabíamos nada. Y dijimos, bueno, toquemos, dijimos, ya fue, si nos vienen a buscar nos vamos. Las canciones que interpretan son todas propias. Si bien en algunos acústicos se permiten interpretar a otros artistas, siempre se prioriza la producción propia, especialmente a la hora de grabar. Nosotros desde FM Raíces Rock los saludamos y nos despedimos, pero lo dejamos escuchando Demasiado Lejos, de Oír a Río, claro. estás, demasiado estás, demasiado estás, demasiado estás, demasiado estás. Que suene la música nuestra. De esta forma llegamos al final de otra edición del Que Suene. Acordate de buscar en las redes sociales y en las plataformas musicales toda la música que escuchaste hoy y también a este programa del Que Suene. En la realización, Ignacio Aguilar, Sebastián Lino y Ana Clara García, quien les habla, junto al Foro Argentino de Radios Comunitarias. Nos escuchamos la próxima.